hermosa como mi tierra, no hay otra en el mundo entero. Mi tierra tiene canciones, mujeres y hombres sinceros. Debajo de una palmera se acurruca mi cabaña, arrullada por las olas en un rincón de la playa. Arrullada por las olas en un rincón de la playa. La tarde ya va cayendo sobre la quieta bahía. En el viejo campanario revuelan las golondrinas. Mi barquilla pescadora la tengo junto al estero. Mi novia es san francisqueña y yo soy san romanero. Mi novia es san francisqueña y yo soy san romanero. Tierra campechana, linda tierra mía, donde yo naciera y quiero morir. Tu mar y tu cielo son maravillosos, nada hay más hermoso que pensar en ti. Marinero, mis abuelos pescadores, desciende de navegantes la novia de mis amores. Mis hijos cuando me case serán también marineros, serán hermanos del viento y amigo de los luceros. Serán hermanos del viento y amigo de los luceros. Ya viene la madrugada, la luna brilla en el cielo. La brisa del mar sacude los pinos y cocoteros. Despierta morena linda y escucha mi serenata. Asómate a tu ventana morena, no seas ingrata. Asómate a tu ventana y escucha mi serenata. Tierra campechana, linda tierra mía, donde yo naciera y quiero morir. Tu mar y tu cielo son maravillosos, nada hay más hermoso que pensar en ti.